Como presidente de la Cámara Empresaria de Olavarría, les agradezco a las autoridades que han venido, les agradezco a las personas que en general han venido, a los miembros de la sociedad rural y los miembros de la Cámara Empresaria, porque lanzar un evento como este tiene una importancia considerable para Olavarría. Yo diría que hoy ha pasado a ser el principal evento de Olavarría. ¿Por qué? Y porque es donde comerciantes e industriales y de servicios muestran sus adelantos, sus actualizaciones y los resultados que han ido teniendo en el año. Entonces, ha sido un esfuerzo grande. La Cámara Empresaria tiene un grupo de gestión. Yo a ese grupo de gestión le agradezco mucho, han trabajado bien. La sociedad rural tiene otro grupo que también ha trabajado muy bien, hemos trabajado mancomunadamente, y la verdad que ver grupos que trabajan mancomunadamente y que dan como resultado una cosa o un evento como este es para felicitarlos a todos ellos. Por lo tanto, a la sociedad rural, como a los miembros de comisión directiva que están presentes, como a las autoridades, les agradezco mucho su presencia y les agradezco que estén colaborando con este evento, porque realmente se lo merece y el esfuerzo que se realiza es muy considerable.